ain't an educated man, as all your Fleet Street preachers know. It's just the simple things in life get my motor running, ready to go. If I can make you smile, I will raise my glass. And if you don't like it, barely you can kiss my ass. Yes, indeed. You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja! Es la hora del rock, es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernando. Y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World, una semana más y una menos emitiendo de Guadalajara Ciudad. Estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para saltomataradiorock.com, Castilla-La Mancha Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. ¿A que sí, Paco? Muy bien. ¿A que sí? Acaba de sacar el vinilo, sí, señor. Claro, vinilo sí, de, claro, sí. De Killing It My Business. I'm a business. It's good. It's good. Pues sí. Es, Megadeth. Un disco que... Primer disco, sí. De año 85. Un disco que... No, a lo mejor no lo traigo porque sea el mejor de Metallica. Pero desde luego como sí. De mejor, perdón, de Metallica. Perdón, de mejor. ya quisieran Metallica sacar a discos como este, hombre. Ah, bueno. Eso... Bueno, que sí, pero sí que supuso un punto de partida para una gran banda y para otro estilo de música. Para el thrash technical metal. Thrash, sí. Pues sí, ya digo, no es el mejor disco, pero sí es el comienzo de una gran banda y de lo que y que lo sigue siendo. Lo que dices tú, el comienzo del technical thrash, el thrash técnico. Y es verdad que aquí, macho, había buenos componentes en esta banda. Dave Mustaine, que es un buen guitarrista. Chris Poland, muy buen guitarrista. Chris Poland, tío. El próximo día te voy a traer un disco de Chris Poland. Tiene uno en solitario del 85, creo que Return to Metal Police, ¿no te suena? No. Vas a flipar. Además, es un poco también piu-piu, como... Sí, un poquito, pues, me gustará. Ya rock y esas cositas. Joder. Bueno, y Samuelson a la batería y Dave Ellefson al bajo. El casi sempiterno bajista de Megadeth, que ahora ya pues le ha cedido el puesto al bajista de White Lion. No me acordará el nombre. Bueno, sí. Editado por Combat Records. Lo más normal habría sido que este disco hubiese pasado desapercibido, que nadie lo hubiese fichado. Combat entonces era un serio. Era una cosa seria, importante. Y bueno, que Dave Mustaine, mosqueado y jodido por la expulsión, por ser un poquito viciosillo. Y vicioso no, se cogía unas turcas. Pero es que encima le tenía mal beber. Un carácter difícil, ¿no? Difícil cuando se cogía los ciegos sí. Tremendos que se cogía. Bueno, pues lo normal es que se hubiese quedado en casa, ahí se hubiese arrinconado y hubiese ido pues pudriéndose un poquito en su casa. Nos queda desde luego un pedazo de disco. Ha hecho mejores discos que este. No, ya digo, no creo que sea el mejor disco de Megadeth, pero sí que es un buen disco. A mí me gusta mucho. A mí me gusta, me gusta. Yo recuerdo cuando salió que una vez lo pusieron en la radio entero y rápidamente, porque lo habían avisado, todos a darle al play al rec para grabar el CD. Bueno, eres CD más viejo que los bosques, tú. que la orilla de los ríos o que el hilo negro, ¿no? Sí. Joder. Bueno, que andar para adelante. Me gusta la temática de sus letras, pues la de un adolescente un poco... Encabronado. Encabronado y anti todo. Uh-huh. Anti política, anti sociedad... Muy bien, muy punk. Sí, todo. Antisocial, antirreligión... La reedición contiene hasta 7 temas más, que creo que lo sacaron de un vídeo VHS que tenía grabado Mustaine por ahí, sí. En el desván. Y de ahí se han sacado los 7 temas. Y lo malo de esa reedición es que la portada es diferente. Joder, dicen que esa portada es fea. A mí no me la pareció nunca. Esta portada no era la original, porque el Dave Mustaine tenía en proyecto otras. Lo que pasa que valían mucha pasta, y ya tuvieron problemas con el dinero al principio. Porque se lo debieron el adelanto, se lo comieron, se lo bebieron y se lo fumaron. Entonces, o se lo snifaron, sí. Tuvieron que prescindir, drogas, sexo y alcohol, tuvieron que prescindir del productor. Sí. Y se lo autoprodujeron porque no les quedó más. Sí. Aún lo mencionan como ayudante en el disco, que está, dice que está producido por Mustaine y no me acuerdo ahora cómo. Antes de echarle, sí que... Karat Fire, pero bueno, Karat Fire cobró. Creo que cobró pues lo justito y sí, lo largaron. Sí, $8,000 creo que tenían de presupuestados y al final. El adelanto fueron 4,000, pues sí, imagínate. Sí, no. Qué tío, bueno. Un punto a comienzos de los 90 en el que yo creo que Megadeth se equipararon en cuanto a potencia, a fama, con Metallica. Musicalmente, bueno, son estilos un poco más hard rock, creo yo, que quedaría sí. Megadeth, pero ahí tuvieron un puntito que estaban casi a la par. Megadeth llegó a ser una banda muy, muy, muy grande, lo cual da a entender que era una mente privilegiada para la música, que Mustaine... ¿Y a día de hoy quién saca mejores discos? Para mí no hay duda, Para mí no hay duda. Megadeth es una banda más pequeñita que toca en clubes o teloneando a otras grandes bandas. Metallica es la superbanda del rock, pero yo creo que los discos de Megadeth son bastante, bastante mejores que los de... Tal vez, si me apuras, Megadeth no tenga ningún disco tan bueno como los primeros de Metallica. A lo mejor no hay ninguno que llegue a ese nivel, pero... Pero ha ido manteniendo el nivel. Ha mantenido un nivel bastante estupendo. Mejor, lo único que me chirría un poquito de Mustaine, que es un abuelillo, está como envejecido ya. Las y en directo canta un poquito Regu. Sí, tiene una voz demasiado asacarinada. Demasiado aflautada. Pero es que siempre la ha tenido, así una voz original. Sí, pero sí. Ahora yo creo que está más... Es que no es ni siquiera... Estaba aflautando por un momento. Sí, es más. Es con sabor... Asacarinando. Asacarinando, joder. Se llamaban Paco, antes, como dato curioso, Fallen Angel. Quería llamarlo Fallen Angel como... El ángel caído del autobús que le dejaron en tierra. Podría haber dicho en el autobús que dijeron... Madre mía. Que nos vamos todos menos. Que dé un paso al frente quien se va a Nueva York. Le hicieron lo mismo que... ¿Y tú dónde vas? Lo mismo que el jugador de baloncesto del Barcelona en Grecia, ¿no? Sí, le dejaron Ertel. Ertel, le dejaron en tierra. Que se lo han hecho dos veces ya, pobrecillo, sí. Dos veces. Y le volvieron a llamar a Ertel y le volvieron a dejar en la estacada. Muy majos. Se lo traen de China, macho. Sí, hostia. Dejan todo, familia y todo, muy majos. Un club, señor. Sí. Bueno, intentaron fichar también a Sean Harris, el cantante de... el vocalista de Diamond Head, para cantar, para cantante, pero creo que no. Que estuvo no seis meses buscando cantante y dijo, ah, que no queréis, pues ya canto pues yo. Yo mismo. Con mi voz antes de que se me aflaute. Kerry King creo que tocó en algunos shows, sí, ¿verdad? Porque no tenían guitarrista. Y bueno, poco más, que ya aquí tenemos en la primera portada tenemos ya la primera representación de su mascota. Razzle Hit, ¿no? Sí, eso. Y por decir lo que decía antes, que la portada esta a mí me gusta y la reedición sacaron una portada nueva, pero macho, no sé, la portada es esta, no esta es no gilipolleces. No toque los huevos. Efectivamente, ni más ni menos. Bueno, el tema que vamos a poner es el Last Ride, Love to Did. ¿Bien Last dicho? Ride, sí, que es el título de las demos que grabaron tres canciones creo. Demo para uh-huh. presentarla por ahí, se llamaba La Cruz. La Right. Right. Bueno, pues venga, del disco Kill My Is My Business. Ese, así abre, ¿no? El tema. El disco. Pues no lo sé, sí, a ver. Sí. Sí, lo abre. Sí, sí. Lo abre. Sí. Pues nada, venga, vamos a abrir nosotros el programa con ese temazo. Megadeth. Thank you. Me gusta. Hombre. Me gusta. Claro. Megadeth siempre bien, tío. Siempre. Siempre bien. Vamos con una banda de Pensacola. Pensacola está... A mí eso me suena a Guarrerida. A Pepsi-Cola, Florida. Proyecto de Austin Ingerman. Se llama Gunsign. Una banda de rock and roll vanguardista, con actitud, con un sonido contundente, que satisface tanto a los fans, como nosotros del rock clásico, que somos muy fanses, como a los devotos del rock más moderno. Su álbum debut, del mismo nombre del grupo, o sea, sé... Gunsign. Homónimo. Fue un pelotazo, Y en el 2023 sacaron un EP llamado Checkmate, Cinco temas que habría con este 90 Proof, 90 Proof. Una mezcla entre Moldy y Guns, Velvet Revolver. Si te sientes aventurero, da una oportunidad. Vamos, yo de las mismas paridas. Da una oportunidad a los Gunsign. Venga. Yeah! ¿Te ha satisfacido? Pero plenitudamente. Plenitud. ¿Que es cierto que el guitarrista líder es familia lejano de Elvis? Eso he leído. I don't know. Es el proyecto del tipo este, Austin Ingelman, que es el guitarrista de New Year's Day. Grupo que su casa, a lo mejor. No, sí. Yo no lo conozco a ese grupo. Vamos, no lo conozco. Gunsign sí que me ha sorprendido y me gusta. Vale. Bueno, vamos con Hardline. Hardline es el proyecto de Neil Sean, fundamentalmente, cuando estaban en parón. Dime. Cuando se estaba trajinando a la hermana de los hermanos Groeli. ¿Tú crees? ¿Estaba con la hermana? Sí, estaba... Ah, eso no lo sabía yo. Estaba... Entonces, como estaba... Emparentado, se la estaba beneficiando, un día en su casa oyó, estos son mis hermanos que están preparando el proyecto. Ah, sí. Hostia, muy bien, me gusta. Sí, señor. Buen apunte, señor. Estoy en ello. Joder. Fíjate. Bueno, es que viene a cuento esta banda Hardline, que dijimos que la pondríamos en el anterior programa, porque estuvimos viendo a Axel, a Rudy y a Pell en... A los tres, juntos, en Madrid. Y el cantante Johnny Gioli, pues es una auténtica máquina, pero una máquina de cantar como quiere y lo que quiere. Y esta barbaridad, pues de voz áspera, pero sin embargo bastante melódica, es la voz de este disco, como dices tú, con su hermano Joey Gioli. Está también, bueno, Neil Sean, guitarrista de Journey. Sí. Dean Castronovo, batería de Journey, un pedazo cantante, que aparte de buen batería es un pedazo cantante. Y... ¿qué más tenía yo que decir de eso? Me ha ido... Hecho, que te gustan. El directo. No, muy bien, no, me gustan. Sacaron un pedazo de disco que en su momento no tuvo demasiado éxito, ya es lo que iba a decir, no tuvo demasiado éxito, pero el tiempo creo que lo ha reconocido como un pedazo de LP dentro del jarro melódico. ¿Sabes quién es el manager? El manager es el todopoderoso manager de Journey, Herbie Herbert, que fue el que de alguna forma los juntó, los llevó a la fama, el que quitó esa música jazz rock y metió a un cantante como Steve Perry y dice, tú aquí a cantar. Con buena... bien se... Sí. No, pero vamos, fue el que dirigió sus pasos y el que lo... con mano militar, ¿eh? Mano militar. Y los encumbró. Sí. Bien. Sí. En un momento, ya digo, no tuvo demasiado éxito, triunfaron con el paso del tiempo, aún así tuvieron buenas ventas. Johnny con Hardline ha sacado algunas cosas más, ya no estaba en el show con Hardline. Grandes baladas. Ya no se estaba apoyando a su hermana, a la hermana Grolieta. ¿No? Yo es que ese dato no lo sabía, claro, macho. Bueno, pues, dato sorprendente, sí, no señor. Sí, señor. Y así se lo hemos contado. Grandes trayazos, bueno, no se puede dejar más tiempo. Vamos a escuchar a esta gran gente. Iba a poner el Hot Cherry, pero es que es un tema que es el super mega éxito, el super mega single que lo petó, que es una pedazo de canción. Te vamos a poner el Bad Taste para que no me digas que pongo canciones demasiado asacarinadas. ¿Eh? Ahí están los Hardline de Neil Sean y Johnny Gioli. Life's a bitch. Yeah, here's your mama with a bone. Perdón. Lo sé, sí. Ya ha habido aquí 25, no, pero 4 o 5 aguilillas. 25 tiene rima. Eso es. 4 o 5 aguilillas por el WhatsApp, otros 3 más o menos por el chat de Radio Arrebato, que nos han corregido. Esta no es la canción, efectivamente. Nos hemos corregido. Pero es muy bonita también. Sí. Muy bueno. Fíjate, esta era... Pues la otra era mejor. Esta es la canción que era el disco, Life as a Beach, que creo que es algo que comentó la hermana de Joey. La hermana, que tuvo un romance, que la palabra no me salía. Era un romance, un affair. Estaba diciendo tú que de folla. Bueno, a lo mejor también en los affairs se folla. Bueno, a lo mejor. No sé. Bueno, fíjate. Perdón, porque hemos puesto otra canción. Vamos hasta, de todas maneras, si queréis oír la canción, ¿eh? Iba a decir, compraros el disco, pero no, seguramente es está en YouTube o en Spotify. Sí, en YouTube lo encuentras sin ningún problema. Pues nada, nos vamos a ir hasta 1993, donde Tim Alexander a la batería, Larry Lerr Lalonde. Quédate con este nombre, Larry Lerr Lalonde, quédate, que luego vamos a poner otro temita de donde está involucrado aquí. Y el gran Les Claypool al bajo, estamos hablando Primus. De Primus para los españoles. Para los de españoles y los de Guadalajara. Ese año publican su tercer álbum, Pork Soda, un disco poco convencional y desafiante, con un sonido que no encajaba en ningún género específico. Yo creo que sigue sin encajar en nada. Lo que no les impidió vender más de 1 millón de copias, llegando al top 10 del Billboard, ¿eh? ¿Sabes que Les Claypool audicionó para Metallica? No. Audicionó para sustituir a Cliff Burton, pero pensaron y dijeron, este tío no, que es demasiado bueno. Es muy bueno, es de los mejores bajistas que he oído jamás. Tal vez las ideas que bullen en su cabeza no sean las adecuadas para Metallica. No. Y podía haber ahí un poquito de discrepancias. De diferencia de caracteres. Y... Así que nada, vamos con un tema que ya hemos puesto aquí muchas veces, pero que me encanta y que lleva por nombre My Name is Matt. Si te gusta este tema, le cantan en español, han sacado una versión en español, que es mejor que no. En español no lo he oído, ¿no? Sí. ¿Sí? Pues venga, Primus con My Name is Matt. Friend of mine, 6 foot 2 and rude as hell. I gotta get him in the ground. My name is what. Bien. Mola. Muy buena banda, ¿eh? Inclasificable, que a veces mola que sean inclasificables, porque pueden abrir su abanico de público. Habrá algo más clasificable, los Derion. Clasificable, clasificable. Tiene muchas cosas. Bueno. El progresivo. No, tanto no. Tanto no. Digamos que es una banda que arrancó haciendo death metal, que terminó haciendo música, el heavy sinfónico, porque tiene voces operísticas y tal, pero yo paso por el gothic metal, por el metal gótico. La verdad que es una banda siempre muy especial, pero es una banda también un poquito difícil, ¿eh? No es... tenemos desde el rock, folk, metal o sinfónicas, música sinfónica. Y al mando de todo esto, un coco como líder, Thomas Carson, que es el fundador, escritor de libros sobre ocultismo, profesor de la Universidad de Estocolmo, histórico, en la cátedra de Historia de las Ideas. El CD, vinilo a lo mejor puede que ni se sacase, porque por los años en los que salió, el texto gira en torno a un libro que él mismo escribió, del propio Thomas Carson, sobre el sabio sueco Johannes Bureus, que ideó un sistema de runas, magia y cartas astrales llamado Cábala Gótica. Y a partir de ahí han sacado el doble CD. Hay artistas invitados como Ken Hensley. Sabes que tengo a Ken Hensley en un pedestal. El teclista y a veces voz ocasional de Uriah Heep. Y Mats Leven, que Mats Leven sobre todo le ha ayudado bastante en la composición de los temas. El tema es Wisdom and the Cage, del Gothic Kabbalah, del año 2007. Oh, bueno. clasificable sí o no. Sí. Es que a saber por dónde... Me ha hecho un poquito bola a mí esto. Sí, bola. Se me ha hecho bola. Bueno, no, son muy, muy, muy, muy buenos. Bueno, vamos con otro disco de la Comba Records. Esto bien. Tiene todo... La Comba. Un bricado. ¿Bricado? ¿Se puede decir? Sí, bueno. Sí, se puede decir. Vamos hasta 1985, donde Possessed lanzan su primer disco, el Seven Churches. Catalogado como el primer disco o álbum de death metal de la historia. ¿Sí? El plástico nos deja 10 cortes brutales que se te meten en la cabeza como un taladro, guitarras agudas rozando la estridencia a cargo de Larry Ler Lalonde. ¿Qué le has puesto? Que le hemos puesto, guitarrista de Primus. Pues aquí con 15 añitos ya estaba 15, haciendo, ¿sí? 15, travesuras. 16. Joder, con 15 años, madre. Estaba este y acompañándole Quique Torrao. Joder, Quique joder, no, Mike joder, Torrao. Joder. Mike Torrao, debe ser que tenía una cabeza importante, ¿eh? O que iba siempre Torrao. Iba, qué maito. La batería veloz de ritmos persistentes de Mike Sus, que se mezcla con la voz desgarradora de Jeff Becerra, fumando un cóctel letal que te trasladará a las tinieblas durante 38 minutos. Madre mía. Así que nada, vamos con lo que fue el primer disco de Possessed, con el primer tema de El Exorcista. We'll be right back. chaval, si tú has puesto a los creadores del death metal... A ver. Yo te voy a poner a los reyes del death metal. No. Ahora mismo son los reyes, los putos reyes del death metal. Arch Enemy. Vienen de concierto a Madrid y vienen de cabeza de cartel de un montón de bandas buenas, ¿eh? No sé si son... Bien, de Amor, cabeza de cartel Amor. De un montón de bandas buenas. Son cuatro, no cuatro bandas. Ellos son los cabezas de cartel. Entre ellos, no sé si son Catatonia o Catatonia, vienen con Evergrey en otro concierto. Ya me estoy despistando. Pero Amorphis, por ejemplo, que es una de mis bandas favoritas, tocan de teloneros. ¿No? Ars Enemy han llegado a un punto que son los que dominan el cotarro del death metal. Un poco más melódico, de decirte. Ah, acabáramos. Un poquito más melódico. Un poquito, bastante, un poquito. Bastantísimo. No, he puesto bastante una... Bastante ritmo. Ahora mismo la... aquí, bueno, está ya Alicia Whiteglues, una canadiense que sustituyó a la insustituible, pensábamos, que era insustituible, Ángela Gosso, que sabes que lo dejó, ella fue la que buscó a Alicia, y se puso ella como manager. Y dejó la voz cantante. Está en el mismo registro. Nunca lo acordé. Ángela, o Ángela, no sé cómo se pronuncia la alemana. Ángela. Era todo voces guturales. Y Alicia Whiteglues lo que hace es meter de vez en cuando alguna voz limpia, que llaman ahora, voz limpia. Venía de Agonist, en la misma línea. Death metal, caña, con algún tema en el que la voz era limpia. Y el disco tiene un sonido realmente espectacular. Lo han sacado este año, me parece. Es brutal. Suena denso, potente, pero a la vez cristalino. Con voces limpias de vez en cuando, con voces, la mayoría de las veces, guturales, death metal. Posiblemente el mejor disco que tienen, después de 11 años, Arch Enemy con Alicia Whiteglues. Yo vi a Arch Enemy con Ángela y es brutal. Creo que ya hemos contado aquí la anécdota, que también estaba Javi Box, nuestro amigo Javi Box. Saludos. Y de repente dice... ¿Quién es el borrico que está cantando? ¿Quién es el borrico que está cantando? Y era la borrica. Era la borrica, Ángela. Me flipa, porque tanto Ángela como Alicia tienen una voz que tú eres incapaz de decidir si es chico o chica. Eso. Es espectacular. El tema es Illuminate the Path, del Bloody Dynasty, con una muy, muy bonita portada, por cierto. Arch Enemy. A cachos, a trozos, me gusta. A piazos. Sí, no. Continuamos, nos queda poco tiempo. Vamos con los Chesterfield Kings. Tras 3 años de descanso discográfico, finalmente lanzaron The Berlin Wall of Sound en 1990 y sin duda asustaron a muchos fans de toda la vida porque renunciaron a su garaje rock de los 60. Toda la gente se quedó. ¿Qué ofrecieron en su lugar? Un rock and roll sucio y sórdido blues estoniano. Si muchas bandas Lizzy no duraron en flirtear con los Stones, los Chesterfield Kings follaban con él, con su música. Sí, señor. También se nota la influencia de los New York Dolls o de los Stooges. Así que vamos con I'm So Sick of Tired View de los Chesterfield Kings y decimos adiós con la manita. Un abrazo a todo el mundo. Hasta la próxima.